corrió hacia el juzgado de paz y se dirige, como habitualmente lo hace, hasta allí para dejar en claro su reclamo, su idea de que todavía no hay justicia, de que Coco está siendo asesinado por la policía. Estamos llegando frente al juzgado concretamente y allí, bueno, habitualmente se hace una parada, vamos a ver si se hace. Escuchamos a Javier, compañero que está haciendo el móvil, ya habiendo pasado el juzgado de paz, dando la vuelta a la Plaza Pagano. Aquí seguimos haciendo el piso de esta marcha, en esta transmisión que lleva ya un poco más de 2 horas, que arrancó allá pasaditas las 6 y que se está transmitiendo en vivo por Radio La Negra en el 90.1, por FM Alas en el 89.1. También sale esta transmisión por la Red Nacional de Medios Alternativos y también será transmitido por los compañeros de Radio Fogón, en una actividad que se viene repitiendo como todos los años, como mes a mes, donde la gente de aquí del Bolsón se junta para reclamar por justicia por este asesinato en la comisaría, que sigue sin tener ningún responsable, que ha cambiado de jueces, pero que en ningún momento ha habido algún responsable imputado, en donde la única acción que ha habido por parte de la policía fue correr de lado algunos de los policías que estaban aquí en la comisaría y desplazarlos a otra, en donde la situación pudo repetirse tranquilamente y incluso se ha dado situación de ascenso a algunos de esos policías. ¿Saben? ¿Escuchás? Mira, Patagonia. Y bueno, uno de los amigos que tengo acá en el bolsón de invitar, me contaron la historia de Mojo, digamos, bueno, todo lo sucedido en la comunidad y todo esto, y bueno, a ver. ¿Qué pasa en La Plata con la represión policial e institucional? Y más o menos creo que eso está en todo el país. Yo creo que, digamos, lo que sucede es que se oculta mucho, sobre todo con la institución, digamos, como se está cantando ahora, tiene muchos intereses en que siga la gestión de la democracia formal, digamos, y mientras tanto la gente que tiene los medios para llegar a que se conozca su situación, bueno, aparece, la matan. Y hay mucho racismo y mucho racismo en eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, la gente de turista que se suma a la marcha, a esta participación, que bueno, en el mes de enero se hace mucho más visible porque está todo el turismo. Y te cuento, Claudio, que ya estamos llegando a la comisaría y voy a ir hacia la punta de la marcha, donde van marchando la mamá Carmen y Rosa, su compañera Guillermo Coco de Río. Acá estamos, frente a la comisaría número 12 del Bolsón. ¿Y Javi, me escuchás? Sí, te escucho. ¿Hay policías ahí frente a la puerta de la comisaría o cómo es el panorama ahí? No, como habitualmente pasa, la puerta de la policía está abierta, pero no se ve a nadie hacia adentro, las ventanas algunas están abiertas y nada, no se ve personal policial en general. La gente ya se empieza a ubicar frente a la comisaría y bueno, todas las pancartas y el tránsito lo tenemos por buscar. Escuchamos la marcha detenida en este momento frente a la puerta de la comisaría, con los cantos de la gente que está ahí marchando y protestando por la falta de justicia. Yeah. hagan la denuncia, justicia, basta de impunidad. Bueno, quisiera, no, Quitrufán, asesino, Anahual, asesino, Vejero, Castillo, asesino. Y otra que dice en el cartel de comisaría 12 del Bolsón, por su seguridad, la de quien dice la pintada. Policía asesina. Seguimos detenidos acá, frente a la comisaría. Continúa el móvil frente a la comisaría en este reclamo que se hace todos los meses, organizado por familiares, amigos, algunas organizaciones que reclaman por justicia. Hoy estuvieron aquí en la radio abierta charlando familiares de Coco Garrido, familiares de Tony Uriarte, de Jorge Pilquimán, otro de los casos, ya lleva 9 años. Injusticia. Hablamos también comunicación telefónica con amigos de Luciano Arruba, chico asesinado, desaparecido en Buenos Aires. También sigue un caso sin ningún tipo de respuesta por parte del Poder Judicial, de la policía. Y aquí seguimos reclamando una vez más, como cada año, como cada mes, pidiendo porque aparezca algún responsable y que haya justicia. También estuvieron charlando aquí en la radio abierta hoy compañeros de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Y bueno, como habitualmente, Javi, ¿estás ahí? ¿Siguen ahí frente a la comisaría? ¿Si siguen ahí frente a la comisaría? Seguimos frente a la comisaría, la gente no se mueve. Hay un par de unos cuantos huevos abiertos contra la fachada de la comisaría. Y pintadas, igual, y los cánticos hacia la policía, ¿no? Que se puede escuchar de fondo. Sigue sumándose gente a la marcha. Sigue sumándose efectivamente la gente que pasa por al lado, que se suma, se agrega y que participa también de esta marcha. Ahora en este momento Carmen y Rosa encaran la caminata